Intangible 23. Con Ayose García. Aquí estamos este 30 de marzo y te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como el Net Audio o la música copyleft, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM, y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Y lo que decimos siempre, con información sobre el programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo y las páginas en Facebook y Twitter. Estamos ahora en Semana Santa, de lunes a miércoles, con selección musical. Dejamos aparcadas las entrevistas y colaboraciones hasta la semana siguiente, y abriendo cada programa con una de las versiones del single de Telefónica, The Quest for Love Aboard de Belafonte. En este caso viene la remezcla de Karoshi, que al efecto la han renombrado The Quest for Karoshi Aboard de Belafonte. Yes. La búsqueda de Karoshi en el Belafonte. Karoshi es el que hace esta remezcla del single de Telefónica. Y el Belafonte, que ayer me daba cuenta que era el barco que aparece en la película de Wes Anderson, The Life Aquatic, with Steve Zissou, que es un poco una parodia, homenaje al gran explorador de los mares, Cousteau, ¿no? Probablemente esta es la referencia en el título del single, cuyo nombre original era The Quest for Love Aboard the Belafonte. Aparecía en septiembre del año pasado, ya sabes, en 442 Music, y precedía al álbum de Telefónica Love on the Second Stern. Y de esta remezcla en concreto, pues bueno, ya has escuchado que se perdía de vista el uso de la máquina de escribir como percusión, que sí se empleaba en la versión original, y queda la canción rodeada de sonidos medio electrónicos, medio ambientales, y que encajaba, por tanto, para abrir esta edición del martes de Intangible 23, donde ya sabes que escuchamos estilos que no encajan ni en los lunes, que es pop, rock y folk, ni en los miércoles, donde nos encargamos de la electrónica, trip hop, hip hop, esas cosas. Y en esa misma onda está este tema de rock instrumental titulado Dubai y firmado por un grupo húngaro, Sonar. Ahora sí, si es rock instrumental contemporáneo y no suena a música surf, lo más probable es que se pueda clasificar como post-rock. De todas formas, lo que hace sonar es algo particular. Al fin y al cabo, estamos hablando de un quinteto húngaro que emplea de vez en cuando el theremin, ese mítico instrumento medio electrónico y que produce esos sonidos ululantes que has escuchado sobre todo al final de esta canción, Dubai, y además con un guitarrista, Balin Szabo, que se declara fan de su compañero, colega más bien de U2, es decir, del guitarrista The Edge, y se nota que algo le ha influido. Así que con estos elementos tenemos pues un tipo de post-rock distinto a lo habitual y que se puede encontrar en el álbum Deltroid and Pi, editado en la net label INQ Breaker y en el que la mayor parte de temas se grabaron en 2006, menos uno dedicado al número Pi, que justifica ese añadido en el título y que se extrajo de la demo del grupo de 2005. Así es como suena Sonar. Un grupo que además tiene otro trabajo ya más reciente y creo que editado de forma comercial en 2008, pero en fin, para ir abriendo boca nos vale este EP, Deltroid and Pi. Y a continuación vamos a recuperar esa vertiente reggae que deberíamos poner seguramente más aquí en Intangible 23. No es un género muy bien representado dentro del NetAudio, o al menos si lo que buscamos son temas con cantados, digamos, pero en la faceta instrumental y cercana a la electrónica, lo que se llama el dub, pues sí que hay bastante, incluso alguna en el label o discográfica virtual dedicada casi en exclusiva a este tema. Un ejemplo lo tenemos con Mikus y su canción Dub Mirror, un espejo dub. Thank you. Tienes aquí todos los elementos que caracterizan la música dub, desde la mención del estilo en el título de la canción, Dub Mirror, a ese vaivén de sonidos un poco fantasmales a veces, y donde se suma aquí la trompeta del prestigioso músico de sesiones Kevin Robinson, quien de hecho ha tocado junto a Ray Charles, George Benson, Desmond Dekker y más recientemente Lauryn Hill. No sabemos muy bien cómo consiguió Mikus meterlo en el estudio de grabación, pero ahí está su contribución a este tema, Dub Mirror, que se titula como el LP que aparecía hace un tiempo en Planet Terror Records, una de esas discográficas virtuales que le prestan bastante atención al reggae en formato instrumental. Además, te cuento un par de datos más de Mikus. El primero es que tiene otro EP en Planet Terror más reciente, se titula Rain Down Dub, y el segundo que también cuenta con un blog donde comenta su música favorita. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es, en tu programa Intangible 23 para conocer la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y ahora entra ya la sección, la grabación histórica, y tan histórica, como que tenemos nada más y nada menos que a Enrico Caruso cantando O Sole Mio, casi nada. Serena roppa una tempesta, all'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa una giornata sola. Pronto a te, Normalmente en Intangible 23 ponemos sonidos de ahora, de los primeros años del siglo XXI, pero una vez a la semana retrocedemos varias décadas en el tiempo y rescatamos grabaciones, la mayoría en formatos ya completamente de museos, cilindros, etcétera, que se han recuperado en el archivo de internet y ahí están disponibles para poderlas deleitar con chasquidos incluidos y de todo, pero tiene su encanto. En este caso era la celebérrima O Sole Mio, interpretada por el no menos celebérrimo Enrico Caruso, una voz para la historia sin duda, y que tenemos un recopilatorio en dos partes disponible en la plataforma del archivo de internet para escuchar muchas de sus antiguas grabaciones. En concreto, Sole Mio tenía música de Eduardo Di Capua y letra de Giovanni Capurro y fue compuesta en 1898. Ahí es nada. Y ya toca volver al momento presente en Intangible 23. Lo hacemos de todas formas con un grupo que hace un guiño al pasado porque dicen que lo que hacen son bandas sonoras perdidas para la película El Mago de Oz. Thank you. Me viene a la cabeza la teoría esa que dice que el disco de Pink Floyd, El lado oscuro de la luna, de Dark Side of the Moon, está pensado para como banda sonora apócrifa de la película El Mago de Oz, y que si reproduces el disco y al mismo tiempo pones la película, pues que las imágenes se sincronizan con los sonidos. Me pregunto en cualquier caso dónde encajaría este tema, Adelgild, en ese panorama. De todas formas, sí que hay algo de melodía por aquí, lo que pasa que estamos hablando de un ejercicio de un género un poco que está por inventar, que se podría llamar free folk, por imitación del free jazz, y que vendría a ser un invento derivado de que Albert Ayler hubiera nacido con un banjo en la mano en vez de con un saxofón. Pero en fin, esta es la propuesta, entre otras muchas, que nos hace el grupo Los Soundtracks from the Wizard of Oz. También se llama así el disco que han editado en Test Tube y del que hemos extraído este tema, Adelgild. Y en fin, es un proyecto de Gordon Tebow y Dan Schreck, que se han juntado con algunos amigos y abordan distintos estilos dentro de la música experimental. No es un trabajo muy cohesionado, digamos, sino más bien una exploración de ideas que les van surgiendo y de vez en cuando dan en la diana y otras no. En cualquier caso, nos sirve para recibir con más agrado, si cabe, un tema tan armonioso como es este Baltimore en los años 30 del grupo Woodworkings. Woodworkings con su tema Baltimore in the 1930s, Baltimore en los años 30, incluido en el álbum How They Look Sleeping, qué pinta tenían cuando dormían, y que por subtítulo tiene la explicación de que es una colección de breves historias. En este caso les basta con un violín, un piano y un leve ruido de fondo para contarnos cómo era Baltimore en la década de 1930. De ahí, de esa ciudad de Estados Unidos, es este grupo liderado por Kyle Woodward y que nos ofrece pues temas de post-rock instrumental con influencia neoclásica y de la música ambiental también. Todo eso disponible en un disco que podemos encontrar en Bandcamp. Seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Intentamos los martes hacer una selección musical ecléctica y por eso hemos encontrado hueco ahora para un poco de jazz, ese de las sesiones extraviadas con Sebastián Jordán y su tema Flujo. Thank you. qué bien suena el jazz chileno del trompetista Sebastián Jordán y su quinteto. Este tema, Flujo, aparecía en el disco Afluencia, editado en 2009 por Vértice Records, pero lo traemos a colación aquí porque también se incluía en el recopilatorio Recorcholis, Sesiones Extraviadas, dentro del catálogo de la Netlabel 001, como primera referencia de sus futuras series de jazz. Recorcholis, que es un recopilatorio de grabaciones de artistas chilenos, hecha en 2009, recopilada y producida por Íñigo Díaz. Ya hace unas cuantas semanas escuchamos un tema de Claudio Rubio, incluido también aquí. Vamos ahora con la Netlabel rusa Top 40 y un artista del que no sabemos ni su nombre, solo se identifica con tres letras, P-SH. Y bueno, este título, por no tener esta canción ni siquiera tiene título. Así que P-SH, sin título, una bonita composición no muy larga de música ambiental. Este tema de PSH, sin título, aparece en el álbum Change Weather Melodies, Melodías de Clima Cambiado. y lo puedes encontrar en el catálogo de la Endeavor rusa Top 40. En fin, si te has quedado un poco amodorrado después de esto, te vamos a dar la oportunidad de que te recuperes, incluso hasta de que te asustes un poco, porque llega el momento bizarro. No te preocupes, que de todas formas difícilmente vamos a poder superar lo de la semana pasada, aquella versión del Smells Like Teen Spirit de Nirvana, destrozada con las múltiples voces del japonés Dokaka. No es eso lo que nos espera en esta ocasión, en la sección que cada semana introduce la música de Psicosis, interpretada por el Dr. Phibbs, y que nos abre la puerta, pues eso, a los recovecos más extraños e inexplorados del Netaudio. Nos remite un poco todo esto a una recopilación que acaba de aparecer hace muy poco tiempo, en la que colaboran 6 Netlabels y que tiene mucha música que podría aparecer en el momento bizarro. Se titula Greatest Hit, un juego de palabras con aquello de Greatest Hit. En vez de el gran éxito, esto es el gran eso o algo así. Y vamos ya con el tema que hemos seleccionado, el lamento del jardinero, The Gardener's Lament, a cargo del francés Ziad Itch. I crushed my head with an elephant. He told me I am now here to become a humble shrimp of the deep black coffee. I itch my ears 2 times before I search a sugar honey pillow fight. My head is lower and seems bright. Shut that door, the lion sleeps when the baker's hammer. I sold my tears to a cheap blue cheese. He told me life is a fog. Finally, a newspaper's making surgery. So fast, Carver knew that's why I had to leave the home before midnight. I guess it's better now and it's fine. Shoot that dog, the lion sleeps with the butcher's hamster. With a microphone, it told my sweat is tastier than my spit. I could have learned some special words, but science could only for Catholics. I'm sure it wants to pass a class. Its membranes wasn't due to its self-pride. Rest a lion for my wife. I got to own the grocer. Thank you. La melodía nunca cambia, pero sí los instrumentos continuamente van apareciendo detalles nuevos y la música oscila entre el jazz, un poco de salón e incluso la electrónica. Si a eso le añadimos la manipulación de las voces, pues tenemos un tema muy sorprendente y simpático a cargo de Sias Each, que se llamaba El Lamento del Jardinero. Aparece, como te hemos contado, en el recopilatorio Greatest Hits, y las labels que han unido sus fuerzas para promover la música excéntrica dentro del mundo del net audio son seis: son WM, Peppermill, Apirap, Ego Twister, Cold Rock Disco y Prut. De algunas de ellas conozco el nombre y poco más, así que está claro que hay que explorar mucho por ahí todavía. Y de todas formas, Sias Each ha editado algunas de sus canciones, al menos con tres de estas labels, así que un motivo más para elegirle como artista representativo del contenido de este recopilatorio. De todas formas, repetimos que más de un momento bizarro va a salir de la colección de canciones esta titulada Greatest Hits. Seguimos en Intangible 23, lo que nos queda tiempo y sería con un tema de Daga de Misericordia titulado Bouillon. Se funden aquí dos corrientes, el jazz más nocturno y en su vertiente libre, y las manipulaciones electrónicas. No estoy seguro de haber traducido bien el nombre de este proyecto musical, pero para no equivocarme otra vez, te cuento simplemente que sus autores son Aurora Dudevant al clarinete y Philippe Zuleika al violín, el piano y las manipulaciones electrónicas. Son arquitectos franceses y en sus ratos libres pues hacen este tipo de música improvisada que aparece recogida en un EP editado en la netlabel Loop Sound. Y la última canción ya de hoy la firman Castle y Slasher y se titula Box of Marbles. Tenemos aquí a otro dúo de músicos con una propuesta muy particular. John Schlassler o algo así y Geoffrey Castle se hacían llamar antes de Guarneri Underground en honor a un fabricante de violines, pero ahora ya van con sus apellidos simplemente Castle y Schlassler, creo que así es más o menos como se pronuncia. Y nos presentan este álbum New World en Bandcamp, un mundo nuevo del que nos habla el título y que se presenta a través del violín eléctrico. En este tema en concreto, Box of Marbles, caja de canicas, pues abordando el blues desde una óptica muy especial y agradable.